Y tenga Dache o no tenga Dache, 12 horas 21 minutos, el tren nos pone en marcha hacia el CONICET. Nos gusta visitar el CONICET porque ahí en el CONICET está la gente que sabe, que te canta la justa, que te abre la cabeza. ¿Qué es CONICET? Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Vamos a hablar con Pablo Kunert, coordinador de CONICET Documental, que participó como director en las dos primeras campañas acerca de un inventario nacional de glaciares. Buenos días, Pablo. Buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien acá, disfrutando el solcito tucumano. Ah, el solcito tucumano. Claro, manden un poco para acá, ustedes que son el Jardín de la República. Ah, bueno, estuvo lloviendo los días anteriores, así que hoy salió el sol, así que disfrutando un poco después de tanto hielo. Bueno, glaciares, vos sabés que yo como buen ignorante creía que solamente estaban en la Antártida, pero hay glaciares en otros lugares de nuestro país, ¿no, Pablo? Sí, sí, básicamente tenemos glaciares en toda la cordillera de los Andes, desde lo que es Ushuaia hasta la Puna, ¿no? Y en distintas alturas, ¿no? Desde los 1.300 metros hasta los 4.500, 5.000 metros de altura. O sea que tenemos casi toda la cordillera de los Andes llena de glaciares, de distintos tipos de glaciares, ¿no? Pero sí, tenemos alrededor de, a ver, más de 10.000 glaciares seguramente en nuestro país. Y en la superficie terrestre, ya hablando del mundo, ¿qué porcentaje ocupan los glaciares? Glaciares... ¿Depende de la época eso? ¿Del año? ¿Cómo? ¿Depende de la época del año eso? No, eso no depende de la época del año. Los glaciares son estables, digamos, son una masa de hielo que está conformada hace miles y miles de años. Sí. Pero no te sabes el dato exacto de qué superficie ocupan a nivel mundial. Pero bueno, dentro de lo que es Sudamérica, creo que nosotros tenemos el 25% de los glaciares del continente americano. Pablo, ¿y este grupo de inventario de glaciares que están realizando, una etapa de gabinete que luego será de campo, ¿en qué consiste, a qué apunta, en qué momento de la investigación están? Sí, básicamente todo ese trabajo está dispuesto por la ley 26.669, que es la Ley Nacional de Glaciares. Lo que se está haciendo ahora es no solo saber cuántos glaciares tenemos, que es importante, sino también qué es lo que está pasando con los glaciares hoy en día y con, digamos, con lo que, bueno, se denomina calentamiento global. Uh-huh. Para ello, los investigadores tienen que, como decías vos, tienen que primero ver un montón de imágenes satelitales y después ir a constatar esas imágenes satelitales al campo, digamos, ir a hacer campañas directamente, a instalarse en el hielo, en los glaciares que son elegidos como referencia para trabajar y para entender más, saber qué es lo que está pasando con los glaciares, si avanzan, si retroceden, si pierden masa. Claro, porque si están en equilibrio. Porque los glaciares tienen un comportamiento, ¿no?, que hay que conocerlo. Exactamente, digamos, el glaciar es una masa de hielo que se mueve, digamos, el glaciar se puede mover por año 80 metros, 100 metros. Justamente uno de los trabajos que están haciendo ahora, en los cuales estuvimos acompañando con las cámaras, es lo que se llama balance de masa, es saber cuánta nieve, digamos, cayó en el invierno, cuánto acumuló de nieve ese glaciar. Uh-huh. Y después a fin del verano, a través de unas balizas que se, digamos, se perfora el glaciar, se colocan las balizas en a comienzo. ¿Qué tipo de riesgos determina, digamos, que haya perdido o aumentado? Riesgos, sí. Digamos, no sé si es la palabra el riesgo, ¿no? Pero lo que sí es, la tendencia es que los glaciares están retrocediendo en los últimos 30 años mucho más, y los últimos 7 años esa tendencia se agudizó. Los glaciares están perdiendo masa. Lo que la ciencia intenta, digamos, estudiar y entender es por qué, digamos, ¿no? No hay una sola causa de por qué se están retrocediendo. El clima es uno, pero hay muchísimos otros factores que tienen que ver con cómo se mueve ese glaciar, la radiación que recibe. Hay un montón de factores que los científicos están estudiando para poder entender el comportamiento de los glaciares, ¿no? Así que a nosotros nos tocaron dos campañas, por ejemplo, muy distintas. Una en Tronador, en donde vimos que las balizas estas que colocaban por el tema de derretimiento de nieve, había como 4 o 3 metros de la baliza fuera del glaciar, o sea que y en el glaciar de los Tres, más al sur, en Santa Cruz, vimos que las balizas estaban igual como los habían dejado. Entonces, cada glaciar en sí tiene sus características únicas y está como ubicado en un lugar que lo protege o no lo protege, digamos, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Adrián Corol te habla. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Sabes que te escuché hablar y pensaba, si bien la cuestión del cambio climático, que es una de las preocupaciones a nivel mundial que hay en sí. Esto de los glaciares, donde a vos te toca una tarea interesante, que es la de estar a cargo de del registro documental de todo esto, algo que también es muy novedoso, ¿no? Porque muchas veces los científicos van a trabajar en condiciones extremas de campo y no sí. queda un registro que la gente, digamos, pueda acceder, pero estaba pensando en que esta retracción que se da de los glaciares, que en definitiva, si se mantiene esta tendencia, lo que hace, para traducirlo entre otras cosas, es achicar las reservas de agua, sí. podríamos decir, también se debe a algunos factores que tienen que ver con contaminación de repente, ¿no? Viste que el cambio de la composición del aire y demás, y que es muy importante, tal vez no a un año, pero sí a un poco más a futuro, poder determinar este tipo de causas, tal vez para poder prevenir, y creo que el laburo que están haciendo desde CONICET Documental justamente apunta a que el tema salga del ámbito de la ciencia y que todos tomemos, valga la rima, conciencia de lo que está pasando. Totalmente, sí. De hecho, la idea nuestra es también hablar con cierto rigor, porque bueno, también se habla mucho, ¿no? O sea, hay que eso también le corresponde a los científicos, cada vez los científicos están haciéndose más cargo de que tienen que salir a contar qué es lo que van encontrando en las distintas campañas y contar a la sociedad, digamos, no ser tampoco alarmista, pero también decir qué es lo que está pasando y qué le está pasando a los glaciares. De hecho, en estas últimas dos campañas pudimos registrar, bueno, por ejemplo, en este glaciar de los Tres hay que llevar absolutamente todo, todo, digamos, con sangre humana, digamos, para arriba. Hay que portear todo el material que uno que va a estar y establecer en el campamento que se va a hacer durante 6-7 días, y hay que llevarlo para arriba con las mochilas o con porters. Eso hablando de lo que es la parte más de campaña, llegar a lugares. Nosotros estuvimos 2 días con viento y un día nos nevó, tuvo que sacar con pala la nieve. Y bueno, esas son las condiciones en las cuales se trabaja. Pero bueno, la información que están obteniendo es increíble. Esto empezó hace 2 años y es poquito, digamos, el tiempo como para poder sacar conclusiones, pero sí, es un trabajo durísimo, donde 2 días nada más estás subiendo y bajando, cargando cosas. Según tengo la información, 4 campañas en total. Anteayer sí. volvió el equipo que hizo la segunda en el Chaltén, y hoy se sí. va el equipo de la tercera a Mendoza. Sí, hoy ¿se están cumpliendo esos tiempos? Sí, estamos bien. Cumpliendo, estamos cansados, pero bueno, la verdad que el tema es apasionante y le ponemos todas las ganas. Ahora el equipo está saliendo al Cerro Mercedario en San Juan. Ajá. Y van a estar trabajando en altura promedio de entre 3.000 y 5.000 metros de altura. Esto es distinta, esta campaña es distinta porque nosotros estuvimos trabajando sobre glaciares descubiertos, ¿no? Que es lo que uno le dice la palabra glaciar y está acostumbrado a ver un glaciar y el hielo, digamos, descubierto. En este caso van a ver lo que son glaciares de escombro, ¿no? Que a partir de Mendoza hacia el norte son muy, pero muy importantes, teniendo en cuenta, digamos, cuánto aportan a las reservas hídricas, ¿no? Estos glaciares a simple vista son piedras, pero por los suelos que se van congelando año a año van formando una capa de hielo. Y realmente de Mendoza para por ejemplo para la Puna precipita mucho menos que lo que precipita en Patagonia. Entonces un glaciar en Patagonia quizá tiene más una importancia también como un elemento más turístico también, o sea, la importancia porque genera mucho, digamos, un glaciar no solo, digamos, aporta a una cuenca o a un río, sino también es un atractivo turístico que mueve un montón de gente, es un recurso económico importante para las regiones. Por supuesto. Pablo, ¿hay algún sitio, sí. algún link que quieras dejar para la gente que se interese? Así lo ponemos en nuestro Facebook. Tendría que la página de los glaciares es www.glaciares.org.ar. Bien, listo. Y la de Conicet Documental también. Y la de Conicet Documental todavía no subimos nada del material, sí. pero bueno, yo creo que en 2 semanas ya vamos a poder. Suban, estar. No deje que se enfríe, suban. No, seguro. Que no se derrita, no se derrita. Gracias, Pablo Kuhner, por esta comunicación con la radio pública y salud por la tarea tremenda que están haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh?